FM Tincunaco. Tu voz. Nosotros viajábamos en el colectivo 141. Nuestra voz. Nuestra. Muy, muy emotivo estos 100 años de esta escuelita. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Movimiento Radial. Mi nombre es Fernanda Villanueva y en la operación técnica me acompaña por ahora Valmiro Mainetti, quien también produce este programa, y supongo que más tarde se suma también Fernanda Sánchez. Estamos saliendo al aire a través de la 107.3 FM Tincunaco y la dirección del blog de la radio es www.fmtincunaco.blogspot.com. Pero también te podés comunicar con nosotros al 15 66 90 50 02 o podés ingresar en la página que tiene la radio en Radioteca, es www.radiotincunaco.radioteca.net. Movimiento Radial, las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. Más de 5 millones de personas mueren en el mundo por causas directas o indirectas vinculadas al consumo de cigarrillos. Ahora, decime, ¿no es un dato suficiente para que prestes atención a este spot de radialistas? Escuchamos audio arma de destrucción masiva para el 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Venga al mundo del sabor. Venga al sabor de... ¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer? Con 51 años y los pulmones convertidos en cenicero, Wayne McLaren falleció el 22 de julio de 1992. Su hermano Charles encabeza ahora un movimiento antitabaquista. ¿Y usted todavía fuma? 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Escuchábamos Un arma de destrucción masiva, una serie de Un arma de destrucción masiva, una producción de radialistas.net que nos llega desde Ecuador. ¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer? Bueno, no sabíamos. Este audio lo puedes encontrar en el tema salud y en el subtema drogas, tabaco, alcohol. Las personas que mueren debido al tabaquismo han perdido una media de 20 años de vida. Y muchas más personas y familiares ven seriamente disminuida la calidad de los años vividos. El tabaquismo es la causa reconocida de 29 enfermedades, entre ellas 10 tipos distintos de cáncer. Por su enorme importancia, es preciso recordar que el tabaquismo es la causa de más del 90% de los casos de bronquitis diagnosticada en nuestro país, el 95% de los casos de cáncer de pulmón, el 30% de todas las cardiopatías coronarias y es también un factor causal bien establecido de cáncer de esófago, vejiga urinaria, cavidad bucal y laringe. A veces, el riesgo de muerte que ocasiona el tabaquismo se minimiza y confunde de forma interesada, situándolo entre otros muchos riesgos con los que nos vemos obligados a convivir cada día. Si observamos las muertes anuales debido a causas de gran impacto social e igualmente evitables, podemos ver cómo las muertes derivadas del consumo de tabaco son decenas de veces más numerosas que las muertes por consumo de drogas ilegales, por SIDA y por accidente de tráfico. Escuchamos Fumarse la Vida, otro audio más de esta serie de Un arma de destrucción masiva. Buenos días, mi amigo. Hoy te ves mejor que nunca. ¿Ya estamos listos? ¿Para qué? No, me siento terrible con esta tos. Pero qué bien. Entonces, vamos que no tenemos mucho tiempo. Pero que no voy. ¿Quién es usted? Yo soy... ¡La Muerte! Puf, no te preocupes. Que una vez que nos vayamos, ya no vuelves a toser. Te lo prometo. Ve, fúmate este cigarrito mientras tanto. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por fumar? Los cigarrillos crean adicción y debilitan. Si no fumas, no empieces. Si fumas, ¿lo puedes dejar? Colaboración, Juan Di Gómez y Centro de Producciones Radiofónicas. www.cpr.org. Julio. Dime. Me llamaron para un trabajo. Empiezo el lunes. Ah, ¿cómo dices? ¿Y con qué permiso, eh? Yo que... Si me casé es para tener una mujer en mi casa. Así que olvídate de ese trabajito. Pero yo necesito... Y si no te gusta, te aguantas. Mitos que matan el alma. En radialistas.net. Visítanos. Ayer vivimos una jornada tan convulsa como absurda. A primeras horas de la mañana, en un cuartel al norte de Quito, cientos de policías se sublevaron rechazando una ley de servicio público que, según ellos o quienes les mal informaron, les recortaba unas bonificaciones y condecoraciones. El presidente Rafael Correa fue al cuartel e intentó dialogar con los policías. Nada. Gritos, insultos, amenazas. Correa, desde una ventana del cuartel, les explicó que la ley no les quitaba nada. Al contrario, les mejoraba sus ingresos. Nada. Ante la violencia creciente de los policías, el presidente, con un gesto tan valiente como temerario, se abrió la camisa y les dijo: «Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. Mátenlo, pero seguiremos con una sola política de justicia, de equidad». Nada sirvió. Cuando Correa quiso salir del cuartel, los policías lo empujaron y le arrojaron bombas lacrimógenas. Casi lo asfixian y tuvo que ser llevado al hospital de la policía, donde fue encerrado en el tercer piso. Ahí lo mantuvieron secuestrado todo el día. La sublevación policial se extendió por todo el país. Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Loja, Esmeraldas. Resultaba inexplicable que por un motivo tan pequeño, estos chapas, el apodo peyorativo que el pueblo da a los policías, armaran un caos tan grande. En Radialistas no podíamos trabajar, por eso ayer no les enviamos ningún radioclip. Íbamos de la televisión a la radio y de la radio al internet y al final fuimos a la calle a sumarnos a la creciente multitud que rechazaba el golpe de Estado. Pasamos por la Asamblea Nacional, donde los policías sublevados tenían también secuestrados a diputados y diputadas. A las afueras del edificio, un grupo del Partido Radical, que como se sitúa a la izquierda de la izquierda, le hace el juego a la derecha, apoyaba a la policía. Esa misma policía que en todas las manifestaciones los ha masacrado. Fuimos a la Plaza Grande de Quito, donde al mediodía ya se congregaban cientos y luego miles de ciudadanas y ciudadanos apoyando al presidente Correa. Mejor dicho, apoyando el proceso democrático del país. Los sublevados no cedían. Fueron tres veces al hospital donde mantenían secuestrado al presidente para forzarle que retirara la cuestionada ley. Correa les preguntó si alguno de ellos la había leído. Ninguno. Era evidente que los policías habían sido mal informados y estaban siendo manipulados por otras fuerzas en la sombra. Seguía la revuelta de los policías. El chapazo, como lo calificó Radio La Luna, emblemática emisora que encabezó la resistencia contra el anterior y corrupto gobierno de Lucio Gutiérrez. Era el mundo al revés. Veías policías quemando llantas en las calles y gritando consignas golpistas. Policías tirando piedras contra los civiles, policías arrojando bombas, disparando contra la gente que no los apoyaba, golpeando a mujeres, a peatones, con sus toletes. Ellos, pagados por el pueblo para cuidar el orden, convertidos en delincuentes con uniforme. El ejército, no. El ejército ecuatoriano mantuvo su dignidad y apoyo al gobierno elegido democráticamente. Cuando se declaró el estado de excepción, el ejército se hizo cargo de las cosas. Lo primero fue proteger la radio y la TV pública, que estaban siendo invadidas por policías desaforados que rompieron las puertas de ingreso y quisieron justificar su conspiración ante los televidentes y radioescuchas. Ya de noche, decenas de camiones militares rodearon el hospital para rescatar al presidente. Parecía una película mal hecha. Militares disparando contra policías, dos muertos y un montón de heridos. En medio de la balacera, el ejército logró ingresar al hospital y rescatar a Correa. Lo llevaron a la Plaza Grande, al mismo balcón donde 200 años proclamó Bolívar la independencia de Quito. Desde allí, el presidente habló a la multitud, agradeció la solidaridad demostrada por el pueblo y se comprometió a castigar a los responsables de esta absurda revuelta. ¿Qué hay detrás de esta intentona de golpe de Estado? Todos los dedos señalan al depuesto presidente Lucio Gutiérrez, un vendepatria que no se resigna a haber sido expulsado por el pueblo quiteño de ese mismo palacio donde ahora hablaba Correa. ¿Pero quién está detrás de Gutiérrez? Esta es la pregunta fundamental. Con seguridad, la extrema derecha, la oligarquía ecuatoriana que tampoco se resigna a no poder seguir saqueando las arcas públicas como antes hacía impunemente. ¿Y no habrá alguien más detrás? ¿Será coincidencia el intento de golpe contra Chávez en Venezuela? ¿El golpe contra Zelaya en Honduras? ¿El intento de golpe contra Evo Morales en Bolivia y con Lugo en Paraguay y ahora contra Correa en Ecuador? De inmediato, todos los países de la OEA, de la UNASUR, de la Unión Europea han apoyado la democracia ecuatoriana. También al interior del país, los movimientos sociales, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Coordinadora Política de Mujeres y los muchísimos periodistas dignos que defienden el Estado de Derecho han rechazado esta intentona golpista y han expresado su apoyo al proceso democrático que vive el Ecuador. Radialistas también. Este era un comunicado sobre el intento de golpe de Estado que mandaron los equipos de radialistas a las páginas contando un poco lo que había pasado en nuestro hermano país. Y desde acá también queremos destacar el rol de la UNASUR, que inmediatamente convocó a una reunión extraordinaria en Buenos Aires. Muchos presidentes de Latinoamérica llegaron dispuestos a brindar todo el apoyo y ayuda posible. Y desde ya condenamos cualquier acto de violencia que atente contra un gobierno elegido popularmente. Movimiento Radial, retransmitiendo nuestras frecuencias con antenas mirando al sur. No te dejes engañar. Los grandes empresarios, los gobiernos de los países más enriquecidos y los organismos multilaterales andan ofreciendo soluciones al calentamiento global que ellos mismos han producido, que realmente lo único que pretenden es agrandar aún más sus enormes fortunas. Escuchamos Falsas soluciones al cambio climático, una producción de colectivo Memoria y Saber Popular que nos llega desde Colombia. la extracción de petróleo y minerales representan un importante renglón de la economía nacional. Ayudarán al crecimiento económico y generarán empleos, contribuyendo al desarrollo del país, minimizando así los impactos negativos del cambio climático. La minería, la explotación de petróleo y la deforestación necesaria para desarrollar estas actividades son las acciones que más han contribuido a acelerar el cambio climático. No es cierto que contribuyan a superar la pobreza, porque aunque producen riquezas, estas son para las empresas que desarrollan estas actividades, que generan impactos irreparables para el medio ambiente y terminan por desplazar a las comunidades, bien sea por la falta de alimentos, por la contaminación del agua o por la destrucción de la tierra. Hacer frente al cambio climático implica garantizar las fuentes de agua, la soberanía alimentaria y el bienestar de las comunidades. La minería y la explotación del petróleo no son soluciones al cambio climático. Una producción de Sensar Agua Viva con el apoyo de Christian Eil. Y escuchábamos el audio de Falsas Soluciones que nos llegaba desde Colombia. Pero, ¿qué es la justicia climática? ¿Sabes de qué hablan las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y del mundo cuando exigen justicia climática? El colectivo Memoria y Saber Popular salió a preguntar a representantes de diferentes organizaciones y movimientos y escucha lo que nos contaron. Me parece que hay que hacer un llamamiento a la unidad. ¿Sabes de qué hablan las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el resto del mundo cuando exigen justicia climática? Bueno, para mí y para el pueblo Nasa, la justicia climática es equilibrio entre la madre tierra, hombre, cosmos, espiritualidad. Y la justicia climática tendría que ver con lo que es justo que nosotros utilicemos de la naturaleza y lo que es justo que nosotros le regresemos a la naturaleza, para que ésta no se descomponga, para que ésta no se maltrate, para que ésta no sufra, para que no se vaya desintegrando y desarticulando como lo está haciendo en el momento. Una producción de Sensar Agua Viva con el apoyo de Christian Eil. Y escuchábamos Audio Justicia Climática, una producción del colectivo Memoria y Saber Popular que nos llegaba desde Colombia. Lo encontrás en el tema Medio Ambiente, Cambio Climático, Ozono. Presentan al agrocombustible como una solución alternativa a la explotación de petróleo, condenando a millones de personas a padecer hambre. El colectivo dedicado al fortalecimiento de los procesos de construcción y socialización de la memoria y los saberes propios también colabora en Radialistas Apasionadas y Apasionados. Los biocombustibles son una gran oportunidad para nuestro país y nuestras regiones. Los países industrializados tienen toda la intención de detener el cambio climático utilizando energías renovables que son ambientalmente amigables y traerán riqueza y prosperidad a nuestro país. Los agrocombustibles no son una alternativa para detener el cambio climático. Son negocios basados en la producción agrícola industrial, que requiere grandes extensiones de tierra, uso intensivo de agrotóxicos y explotación de la mano de obra a través de cooperativas asociadas. Además, atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos, restando tierra para la producción de alimentos, contaminando y acaparando el agua, desplazando a las comunidades por el control territorial. Generan ganancias que nunca, nunca beneficiarán al país, a las comunidades o a las familias, ya que se quedan en las arcas de las empresas. Los agrocombustibles no son una solución al cambio climático, son un meganegocio. Una producción de Sensar Agua Viva con el apoyo de Christian Eil. Bueno, y escuchábamos esta producción de este colectivo Memoria y Saber Popular, que nos llega desde Bogotá, Colombia, y es un colectivo dedicado al fortalecimiento de los procesos de construcción y socialización de la memoria y los saberes propios. FM Tincunaco, 107.3. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada. Continuamos en Movimiento Radial desde la 107.3 FM Tincunaco. Si querés visitar la página de los radialistas y de apasionados y apasionadas y de la radioteca, podés ingresar a www.radialistas.net o www.radioteca.net. Te contamos también que en nuestra casa, la FM Tincunaco, también tiene una página en Radioteca. Si querés visitarla, podés ingresar a www.radiotincunaco.radioteca.net. En la Asamblea Mundial de Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, se acordó acotar en esta categoría al segmento de la población que comprende 60 años y más, pero sobre esto aún se discute mucho. Se conoce que no todas las personas envejecen de la misma manera. Así, la edad cronológica puede ser un criterio útil, pero no forzosamente exacto, pues al parecer existe un tiempo de envejecimiento que es propio de cada persona. Según los cálculos, se estima para el 2025 en más de 1.100.000 las personas que en todo el planeta tendrán 60 años o más. De ellos, la mayor parte, casi el 72%, vivirá en los países subdesarrollados. En estos momentos, más de 600 millones de personas en todo el mundo tienen 60 años o más. Y para el año 2050, se estima que sea el 22% de la población total, casi 2.000 millones de personas. Las diferencias entre países son notorias. Mientras que en 1999, en las regiones más desarrolladas, el 19% de la población estaba en ese rango de edad, en las menos desarrolladas era el 8%, y a su vez en los países menos desarrollados, el 5%. América Latina y el Caribe presentan los 8% de la población, precedidos por Europa con el 20%, Norteamérica con el 16% y Oceanía el 13%. Y a propósito del 1 de octubre, Día Internacional de la Tercera Edad, vamos a escuchar 7 profesiones para el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Cuando las personas mayores piensan que no valen nada, siete profesiones. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás llorando, ¿eh? Es mi vida, hijita. Es mi vida. A ver, ¿qué pasa con tu vida, mamá? Es que no pasa nada, hija. Nunca pasó nada. ¿Pero qué dices? Es que yo nunca aporté nada, hija. Tu padre salía a ganar la plata y yo en la casa. Ay, si yo hubiera trabajado. Así que usted nunca aportó, ¿verdad? Usted no vale nada. Ay, señora triste, la invito a dar una vuelta por su vida. Ay, ven para acá, mijita. A ver esa rodillita. Sana, sana colita de rana. Enfermera de tus hijos por años y años. A ver, ¿cuánto costaban tus atenciones? Ay. ¡Mamá! ¡Tengo examen de lenguaje! ¡Ayúdame con las tareas! ¡Mamá! ¿Cómo ¿Cómo se saca la raíz cuadrada? Un momentito, mis hijos. Ahoritita termino de arreglar la casa y les enseño. La raíz cuadrada, raíz cuadrada. Era la cuadrada y la redonda. El vocabulario y las manualidades. 15 años de profesora experta en matemáticas, biología, geografía y gramática. ¿Y tus honorarios, a ver? Bueno, qué sé yo, no sé. ¡Mamá! ¡Ay, ya llegaste, hijito! Ay, ¡me muero de hambre! ¡Qué rico huele! ¡Ay, no sabes lo que he preparado! La mejor cocinera, nutricionista, chef internacional, consentidora del paladar de tu familia. A ver, ¿qué valor tenían tus platos? Es que me gusta cocinar, hijita. Mujer. ¿Qué pasa, amor? El negocio está abajo hoy y gané muy poco con las ventas. ¿Crees que te alcanza con esto? Pues haré milagros. La lista de gastos subía cada mes, pero allí estabas tú, la administradora, la financista, la que estiraba la plata. A ver, ¿cuánto te pagaban por esta función? Ay, hija, era tan difícil, difícil, hija. Mamá. ¿Qué pasa, hijo? No entiendo a las mujeres. ¿Por qué? Jenny me dice hoy que sí, mañana que no, que me quiere y que no me quiere. Ya no la aguanto, ¿sabes? Ay, pero hijo, a lo mejor es ella la que no te aguanta a ti. ¿Cómo? Claro. ¿No le dijiste que se casarían el año pasado? Y ahora es el próximo y luego será el próximo. Claro, ¿eh? Lo que pasa es que... Y la psicóloga entraba en acción. Confidente, paño de lágrimas de tus hijos e hijas. Sí. No ahorrabas ningún esfuerzo para consolarlos y aconsejarlos. Esta profesión es cara. Dime tú, ¿qué valor le ponías a cada consulta? Ay, hija, yo lo hacía por amor. Son mis hijos. Enfermera, profesora, cocinera, decoradora, costurera, psicóloga, administradora. 7 profesiones. A ver, ¿qué otras ejerciste durante todos estos años? Ay, eran otros tiempos, hija. Las madres debíamos hacer eso y más por la familia. Eran trabajos especializados, mamá. Si les ponemos valor en dinero, ¿cuánto hubieras ganado? Uf. Ni mi padre, ni tus hijos, ni la sociedad entera podrían pagarte. Así que, señora triste, alegre esa cara. Y ahora, ¿qué tal si cantamos esa canción romántica de Agustín Lara? ¿Te gusta? ¿Sí? Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Lo atan a las monturas de 4 caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las 4 direcciones, pero Túpac Amaru no se rompe. Hablan nuestros antepasados en radialistas.net. Visítanos. En México, el 4 de octubre de 1946, se reunió el primer Congreso de Radiodifusores Privados del continente americano. Y al constituir la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR, esa jornada se proclamó el Día Interamericano de la Radiodifusión para que se celebre el 4 de octubre de todos los años. Vamos a compartir una producción de radialistas.net que nos llega desde Ecuador. Lo encontrás en el tema comunicación y en el subtema libertad de expresión, derecho a la comunicación. Para el 4 de octubre, el Día Interamericano de la Radiodifusión, una parábola sobre un gravísimo atentado contra la libertad de expresión. En esta fecha tan especial para los que amamos este medio, compartimos una producción de radialistas.net. Reforma Agraria del Aire. A ver, muchachos, atiendan. Sí, patrón. Diga, bueno, patrón. Tenemos que hacer producir esta finca, ¿no? Sí, patrón, claro. Muy bien, muy bien. Claro. Pues voy a repartir las 100 hectáreas. ¿A ustedes tres? A nosotros. Ajá, sí, a ustedes tres. Ajá. Les doy para que trabajen 97 hectáreas. ¿97? Sí, a ustedes tres 97 hectáreas. Pero, patrón. ¿Qué? ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Sí, pues, ¿qué? ¿Le parece justo que tres se queden con 97 y 97 solo con tres? Lo que me parece justo es que te calles. ¿Cómo? La finca es mía y con lo mío hago lo que quiero. Se equivoca, patrón. ¿Cómo? Usted es administrador, no es dueño. Así que administre bien. Bueno. Reparta la tierra a partes iguales, o si no... ¿O si no qué? ¡Vamos a tomarnos la tierra y repartirla nosotros! Hoy, 4 de septiembre, es el Día Interamericano de la Radiodifusión. Esta parábola de la finca se parece a lo que está ocurriendo en América Latina con el espectro radioeléctrico, con las frecuencias de radio y televisión. Las frecuencias alcanzan para todos, si estuvieran bien repartidas. Pero los gobiernos solamente han favorecido a un grupito, un puñadito de empresarios que se ha quedado con todo el espectro radioeléctrico. El Estado no es dueño de las frecuencias, sino solamente administrador de las mismas. Y como buen administrador, tienen que repartirlas equitativamente entre todos los sectores que las solicitan. En México, dos empresas, Televisa y TV Azteca, monopolizan prácticamente todo el espectro. ¿Y los 100 millones de mexicanos y mexicanas no tienen voz? ¿No tienen derecho a la comunicación? Otro tanto ocurre en Brasil, en Chile, en Guatemala, en Perú, en la mayoría de los países latinoamericanos. Esta concentración de las frecuencias en pocas manos es un gravísimo atentado contra la libertad de expresión. Queremos radios y televisoras comunitarias para las organizaciones sociales. Para las universidades y colegios. Para los sindicatos. Para el movimiento indígena. Para el movimiento de mujeres. Para los jóvenes. Para los ecologistas. Para los barrios. Para las niñas y los niños. Radios y televisoras para la ciudadanía. Hoy, 4 de septiembre, felicitamos a los legisladores de Uruguay, el primer país que ha democratizado realmente el acceso a las frecuencias. Ley de Radiodifusión Comunitaria, artículo 5. El Poder Ejecutivo reservará para la radiodifusión comunitaria al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión. Felicitamos a los legisladores uruguayos y exigimos una reforma agraria del aire. Una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión. O si no... ¿O si no qué? ¡Vamos a tomarnos el aire y repartirlo nosotros! Una producción de Radialistas.net y esta emisora. Movimiento Radial. Las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. Un día en el año se piensa en casi todos los países de la Tierra, en esos compañeros que comparten el planeta con nosotros y en los cuales el ser humano ha establecido desde remotas eras una relación que trasciende hasta la época actual. Ese día es el 4 de octubre. En el año 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en congreso celebrado en Viena. Vamos a compartir la serie Frases Animales, una producción de Formando Ciudadanía que nos llega desde Venezuela y lo podés encontrar en el tema Medio Ambiente y en el subtema Animales y Plantas. El día 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Por esta razón, te traemos frases súper chéveres dichas por eruditos en honor a los más inteligentes, los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Mahatma Gandhi. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera ser civilizado como los animales. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. El hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Arthur Schopenhauer. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. John Steinbeck. Estamos felices siendo animales. Estoy orgulloso de ser. Como un pavo real, moveré mis plumas. Yo quisiera ser civilizado como los animales. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Si no se respetan el reino animal y el vegetal, tampoco la vida humana. Luis Carlos Galán. Como un ratón, silencioso seré. Salto como pantera, fuerte como león. Yo quisiera ser civilizado como los animales. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. El hombre es un animal social. Lucio Annio Séneca. Cuando el gato puso un baile en la casa del ratón. Cuando el gato puso un baile en la casa del ratón. Hizo gran invitación a todos los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. El hombre es el único animal que ríe y llora, porque él es el único que conoce la diferencia entre las cosas que son y las que deben. Escuchábamos Frases Animales para el 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, una producción que nos llega desde Formando Ciudadanía, que es una especie de radio revista donde se abordan temas de interés del colectivo de diferentes ámbitos del saber, hacer y convivir. A saber, por ejemplo, temas como derechos humanos, cuidado del ambiente, folclore y acervo cultural, personajes, anécdotas, reflexiones de espiritualidad. Hacía una forma de colocar un espacio radial a la disposición de todos y todas quienes estén interesados en participar y ser protagonistas en la comunicación, formando e informando con sentido de responsabilidad social. Les habla José Ignacio López Vigil a nombre del equipo de radialistas, apasionadas y apasionados. Va un saludo fraterno, un abrazo latinoamericano para todas las amigas y amigos del movimiento radial allá en la hermana República de Argentina. Una transmisión que pueden encontrar en fmtincunacu.blogspot.com. Saludos, hermanas y hermanos del movimiento radial. Seguimos el movimiento radial por FM Tincunaco. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 1566905002 o podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o a movimientoradial.0@gmail.com. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, aspira a convertirse en la capital mundial del libro, o al menos esa es la intención que muestran desde su gobierno. Diversas actividades se estuvieron llevando adelante en distintos puntos de la ciudad, como lecturas masivas de cuentos o acercar los libros de lectura a los padres de los chicos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires intenta hacer la capital mundial del libro cuando paradójicamente es el distrito de la Argentina que menos invierte en educación con respecto a sus ingresos. Pero rescatemos la intención y la necesidad de que volvamos a leer libros. Vamos a escuchar Semillas de Papel, una serie para el 23 de abril que se festeja el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor y Autora, una producción de radialistas.net que nos llega desde Ecuador. Semillas de Papel. Un libro se hace a partir de un árbol. Las páginas de un libro se llaman hojas, como las del árbol. Igual que la clorofila atrapa la luz del sol y la fija, también los libros tienen un pigmento, la tinta, que captura las ideas de quien escribe e ilumina la mente de quien lee. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. El escritor se llamaba Miguel de Cervantes y escribió su novela de caballería con la única mano útil que le quedaba después de la famosa batalla de Lepanto. Han pasado siglos y todavía nos reímos con las ocurrencias de Sancho Panza y nos emocionamos con los amores de Dulcinea y nos vemos reflejados en las locas aventuras del Quijote. Libros de ayer y libros de hoy. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Se llama Joanne Rowling y es la autora del popular Harry Potter, el niño con poderes mágicos. Lo escribió en los cafés de Edimburgo mientras cuidaba a su hijita, porque no tenía otro sitio donde dar rienda suelta a su imaginación. Dicen que las jóvenes generaciones leen poco o nada, pero Joanne Rowling ha logrado entusiasmar y hacer leer a millones de niñas y niños en el mundo con sus libros rebosantes de fantasía. La escritura es el mayor de los inventos humanos, un invento que une a personas que nunca se conocieron, habitantes de tiempos remotos y de países lejanos. Quien escribe un libro vive para siempre, y quien lee muchos libros vive muchas vidas en una sola. Sin libros, la historia humana sería un círculo, un eterno retorno, siempre comenzando y dependiendo de la voz que se lleve el viento, de la memoria que falla. Fue la escritura la que facilitó el avance de la ciencia y la cultura, la acumulación de los conocimientos. Como los relevos que se pasan los corredores de mano en mano, los libros nos permiten aprovechar la sabiduría de nuestros antepasados, crear un cerebro colectivo. Los libros son como semillas, semillas de papel. Pueden estar durmiendo en una biblioteca o escondidos en un rincón de tu casa, y de repente los abres, los lees y germinan en ti, echan raíces en tu espíritu y ponen flores en tu corazón. Una producción de radialistas.net. Movimiento Radial, retransmitiendo nuestras frecuencias con antenas mirando al sur. Si decimos el nombre Matilde Hidalgo de Procel, a muchas personas no les dirá nada. Pero para muchos y muchas, sobre todo ese nombre, no pasa inadvertido. Matilde Hidalgo de Procel nació en Loja en 1889 y murió en Guayaquil en 1974. Y fue la primera mujer en la historia de la República Ecuatoriana que ejerció el derecho al voto en 1924. Vamos a escuchar una producción que nos llega de radialistas.net desde Ecuador. La puedes encontrar en el tema personajes y en el subtema sociedad, derechos humanos, para Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera mujer que ejerció el voto en Ecuador y en América Latina. Pero nosotros no te contamos más sobre la vida de Matilde. Escúchala por Radialistas. Pionera de pioneras, Matilde Hidalgo de Procel. ¿Pero qué hacen en esa ventana? Un ratito, mamá. Ya vamos. Entren inmediatamente. Seguramente están esperando a esa loca endemoniada de Matilde. Querrán ser como ella. ¡Mamá! Matilde Hidalgo nació en 1889 en Loja, conservadora ciudad sureña del Ecuador. Muy poco antes de que naciera, falleció su padre, dejándola huérfana junto a sus 6 hermanos y hermanas. Su madre se puso a trabajar como costurera para poder educarlos. Y cuando Matilde terminó su primaria... ¡Mamá, quiero seguir estudiando! En ese tiempo, las ecuatorianas solo tenían derecho a la educación primaria, pero su madre solicitó una matrícula para ella en el único colegio secundario de la ciudad. El director lo pensó durante un mes y al fin accedió. ¿Una muchacha en un colegio de varones? Está tranquila esa niña. No tiene padre, la pobre. No es nada inocente. ¿En un colegio de varones? ¡Imagínate! Tampoco en la iglesia le permitían entrar. Matilde debe seguir la misa desde la calle. La iglesia cuida la moral y las buenas costumbres. Y recuerde, usted puede ser excomulgada si sigue consintiendo a su hija. ¡Su hija! Pase lo que pase, Matilde seguirá estudiando. Ella les demostrará su capacidad, claro que sí. Matilde obtuvo las mejores calificaciones. Así, fue la primera mujer en Ecuador con estudios secundarios. ¡Lo conseguí, mamá! ¡Lo conseguí! Ahora, a estudiar medicina. Matilde Hidalgo emprendió el camino a la capital. No había carreteras, solo camino de herradura. Venciendo 1000 obstáculos, cruzó la cordillera de los Andes y llegó a Quito. Iba a cumplir su sueño. Lo siento, la medicina es una carrera de mucha responsabilidad. ¿Por qué no estudia enfermería? Rechazada, pero no vencida, viaja a Cuenca. Logra ingresar a la Facultad de Medicina, pero los insultos no se hacen esperar. ¡Laica! Matilde escribe poesía y se revela. No contentarse tan solo con el rosario en la mano y el breviario del cristiano, querer la vida pasar. Es preciso al pensamiento remontarlo a las regiones donde se hallan instrucciones que la ciencia suele dar. Es preciso abrirse paso entre envidia y mezquindades y burlando tempestades, dedicarse ya a estudiar. Contra todo, terminó su carrera y se graduó con excelencia. Matilde Hidalgo fue la primera médica de Ecuador. A los 34 años, Matilde le da tiempo al amor y se casa con el abogado Fernando Procel. Se dedica a su consultorio y a la docencia. En 1924 se celebran elecciones en el Ecuador. Quiero inscribirme en los registros electorales. Imposible, señora. Las mujeres no votan. No votaban, señor presidente del Consejo Electoral. La Constitución no lo prohíbe. Como ve, no hay ley que me lo impida. Así, Matilde Hidalgo de Procel se convirtió en la primera mujer que ejerció el voto en América Latina. En 1929, el Ecuador otorgó ese derecho a sus ciudadanas. Pionera de pioneras, Matilde Hidalgo de Procel, murió a los 85 años. Las puertas de la educación y de la política quedaron abiertas para las ecuatorianas. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Lo atan a las monturas de cuatro caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las cuatro direcciones. Pero Túpac Amaru no se rompe. Hablan nuestros antepasados en radialistas.net. Visítanos. Y estamos llegando al final de Movimiento Radial. Antes de despedirnos, le quiero agradecer a Fernanda Sánchez, que me acompañó desde la operación técnica, y a Valmiro Mainetti, que estuvo en la producción de este programa. Y desde acá les brindamos todo el apoyo posible al pueblo ecuatoriano. Nos vamos con el audio más bajado de la semana, que se llama Conquista Espiritual. Y son los argumentos que utilizan los sacerdotes aztecas en defensa de sus creencias. Esta producción de Radio Libertad nos llega desde acá, desde la Argentina. Lo encontrás en el tema Derechos Humanos. Y esta productora, Radio Libertad, es una radio humahuaqueña que nació con el objetivo de brindar apoyo a las comunidades aborígenes de la quebrada de Humahuaca, defendiendo sus derechos naturales y constitucionales a través de sus contenidos. Queríamos compartir que Radio Libertad tiene 32 producciones en Radioteca y te invitamos a descubrirlos. Con ustedes el audio más bajado de la semana, Conquista Espiritual. Señores nuestros, vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor que está cerca y con nosotros, a aquel de quien son los cielos y la tierra. Dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra es esta, la que habláis. Por ella estamos perturbados, por ella estamos molestos, porque nuestros abuelos no solían hablar así. Ellos nos dieron sus normas de vida, ellos honraban a los dioses, ellos nos enseñaron todas sus formas de culto, todos los modos de honrar a los dioses. Era doctrina de nuestros mayores que es por los dioses por quien se vive. Ellos nos merecieron. Con su sacrificio nos dieron la vida. Nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe el ser engendrado, a quién se debe el crecer, cómo hay que invocar, cómo hay que rogar. Y ahora, nosotros destruiremos la antigua regla de vida. Es ya bastante que hayamos sido derrotados, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Déjennos pues ya morir. Déjennos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto.